Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta la madre Teresa, un día, yendo por la calle, me encontré a una niña que estaba tosiendo y casi muerta de frío, con un vestido roto y sucio, pedía limosna con cara de hambre. Todos pasaban de largo. Aquel espectáculo me irritó y me hizo exclamar interiormente: pero, ¿cómo Dios permite esto? ¿Por qué no hace algo para que esto no suceda? De momento, la pregunta quedó sin respuesta. Pero por la noche, en el silencio de mi habitación, pude oír la voz de Dios que me decía: claro que hice algo para solucionar estos casos. Te hice a vos. A nosotros nos podría decir lo mismo. ¿Qué hiciste para aliviar los sufrimientos de los demás? Sos parte de mi providencia para ayudar a los demás. Cumplí tu misión. Nuestra maduración como personas se realiza cuando vamos abandonando el sentimiento de que todos deben estar pendientes de nosotros y nos deben atender, llamar, nos deben dar muestras de afecto, nos deben agradecer, nos deben llenar de elogios. El paso para desarrollarse humanamente debe darse hacia el pensamiento constante de lo que puedan estar necesitando y esperando los demás de nosotros. Constantemente podemos actuar creativamente con los otros y hacerles más grato el camino cotidiano con palabras y gestos que vayan haciendo más llevadera su existencia. Así como vemos a una madre que sabe dar primacía a las necesidades de sus hijos por encima de las propias, también la persona que sabe compartir descubre que dando se recibe sin estar todo el tiempo calculando. Fuimos creados para brindar un amor afectivo y efectivo, que se tiene que notar por los frutos. Es cuestión de no reclamar las desatenciones, descuidos, egoísmos, y dedicarse a no seguir los pasos de quienes obran de esa manera. La mejor rebeldía que puede tener una persona que quiere madurar es aprender de los defectos de los demás y decirse a sí mismos que no se actuará de esa manera mezquina. Demos gracias por todo lo recibido. Pensemos que la única manera de acrecentar esos talentos es compartiéndolos con los otros, porque, como nos muestra Jesús en la parábola de los talentos, el más desgraciado fue aquel que guardó el talento y no tuvo el coraje de invertirlo. Nosotros estamos llamados a ponerlos al servicio de los demás. Usándolos, crecerán en abundancia y podremos seguir haciendo el bien a los otros. Y como añadidura, recibiremos el 100 por 1 en esta vida en felicidad, paz y amor. Es claro, se cosecha lo que se siembra. Pero uno se brinda no por lo que recibirá, sino por el solo hecho de dar amor, que es lo más gratificante que podemos realizar en este mundo. En eso nos distinguirán como discípulos del Señor, por el amor que damos como Él lo hizo sin medidas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.